imaginar. Su boquita me enloquece, sus ojitos me parece que algún día me van a matar. Si la vieran caminando por el barrio, estoy seguro que se van a enamorar. Si pudiera tenerla algún día, yo me moriría de felicidad. Su boquita me enloquece, sus ojitos me parece que algún día